Nosotros venimos representando a las mujeres del carbón de toda Asturias, Aragón y León, reivindicando nuestros derechos, el derecho a la libertad, el derecho al trabajo y a una vida digna. El pueblo canario en su momento se unió el año pasado para luchar contra las profesiones petrolíferas, para que no explotase nuestra tierra, nuestro medio natural, y que es posible, y lo conseguimos. Al final se paralizaron las profesiones y nunca llegaron a nada. Somos un colectivo de trabajadoras domésticas de aquí de Madrid, y nada, nos hemos juntado desde el 2006 para luchar por los derechos de las trabajadoras. Este tratado comercial nos pretende esclavizar. La revolución no se hace viendo la televisión. Varios programas de radio se unen al Salto para lanzar un gran medio financiado por la gente. ¿Saltas con nosotras? Toda la información en saltamos.net. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner, because the revolution will not be televised, brother.